Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre. Y a la voz del corazón te marchaste una mañana, presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías a partir. Y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que por ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Todas las tardes, junto a la puerta, llora y suspira así. Amigos, amigas, oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario, Dios mío, en Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí estamos también ya un poco vinculados al noticiario que ya se nos va también en este espacio informativo. Como siempre, hoy me acompaña mi compañero Patricio Robalino y vamos a contarles a ustedes sobre algunos cantones de la provincia de Pichincha. ¿Qué pasa con estos cantones? ¿Qué se está haciendo desde el Consejo Provincial? Bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos. Un gusto, como todos los lunes, saludarles, darles un abrazo muy cariñoso. Esperamos que hayan comido toditos la fanesca, como el otro día hicimos ese análisis aquí de la fanesca, de la... ¿Cómo era tu plato? De la olla... De la olla podrida. Podrida, que fue muy característico, ¿no? Del cantón Calvas, me acuerdo clarito. Sí, así es. Y también te cuento que, bueno, no lo hicimos precisamente en este programa, pero también estuvo el doctor Julio Pasos contándonos detalles de las investigaciones que él ha realizado sobre la fanesca. Y bueno, me dejó también con algunas novedades porque yo había preguntado respecto de la uchucuta. Claro. Que este es un plato que era propio, característico de nuestro país, pero que de ahí hubieron variantes con la fanesca. De la fanesca, porque producto de la hibridación, donde ya vinieron los españoles y le fueron poniendo ahí algunas características a este plato que tiene mucho que ver, bueno, con esta cultura. Y pero el doctor Pasos no considera eso, ¿no? No le considera como un antecedente de la fanesca. No, sí, que la fanesca es la fanesca. Le leí al doctor Pasos, mira, que a propósito, queridos amigos, hasta que se reponga la Laurita, el doctor Julio Pasos es un escritor de poesía, de cuento, un escritor ecuatoriano nacido en Baños, pero que también su característica especial es que es experto en artes culinarias, ¿no?, de nuestro país. Y así cuando vi ese link que le habían entrevistado aquí sobre la fanesca, dije qué bonito, qué bien, eso está muy hermoso. Sí, mira, que claro... ciertas cosas me certifican, qué sé yo, cuando tú me has preguntado y comen la fanesca en tu tierra, yo te he dicho, no, de mi niñez yo recuerdo que hacían una fanesca, pero era como, de lo que tú escuchas que hacen en otros lugares, porque ya los hijos empiezan a salir, pero la fanesca no era como la que actualmente he tenido el gusto de probarla y aprender a hacerla, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, era simplemente un poquito de agua, un frijol por allí, un pescado por acá, y era un plato raro, una alberja por acá, pero no tenía nada de... era un caldo, en otras palabras, claro. ¿Ya? Entonces, cuando el doctor Pasos dijo que la fanesca quizá es propia del cordón interandino, parte de la Amazonía, porque migraron muchas personas de la sierra, pero no era de la costa. ¿Qué tal? Perfecto. O sea, y en la costa encontraste tú otras variantes, ¿no es cierto? Hay otro tipo de platos. Y creo que responde a lo que produce la tierra en cada zona. Si acá nos da los granos tiernos, claro, si acá nos da los granos tiernos, claro que al final le matizamos con la presencia del bacalao, del pescado, pero el simbolismo al que se ha ido ligando es este de los 12 apóstoles representados en los granitos y Jesús como el pescadito. Eso desde el símbolo de la cultura popular, ¿no? Así es. Pero desde la gastronomía me parece que más bien cada población acude a lo que la tierra le brinda para poder preparar su fanesca, su plato de Semana Santa. Pero en esta introducción, Laurita, nos estamos olvidando de saludar a Dieguito Salazar y a su compañera nueva. ¿Cómo es? ¿María José, me parece? No es María José. Yo siempre me olvido. Dame tu nombre, por favor. Celine. Celine y Dieguito, les agradecemos mucho ese trabajo técnico para que este programa salga de la mejor manera. Y queridos amigos, estamos en la entrada de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y diciéndoles, pero no te vayas, antes de que continúes el tema, yo quiero saludar a una amiguita que está por acá. ¿Quién? Ella es Narcisa Montaño. Vamos a preguntarle simplemente, Narcisa, bienvenida. ¿Comió la fanesca? Sí, sí, claro que sí. Muy buenos días con todos. Es un grato honor estar aquí presente en este tan hermoso programa y con tan distinguidas personas. Sí, es muy rica la fanesca. Me encanta desde la parte religiosa y obviamente desde el tema espiritual. Entonces, seguir tradiciones que a uno le llenan y obviamente desde nuestro país que en todo lado lo practicamos, ¿no? Sí. ¿Lo hicieron en su casa? No, lo comió visitamos, fuera. Visitamos y la... Claro, sí, sí, la fanesca no siempre se la hace en casa, ¿no? Sino que hay ocasiones en las que se invita, se visita, entonces esa es la oportunidad. Yo también no la hice en mi casa en esta ocasión, me invitaron a servirme la fanesca, así que estuvo muy buena. Bueno, de hecho también puse por ahí la mano, el hombro, como se dice, para poderlo hacer. Pero bueno, se terminó la Semana Santa con la misa de resurrección de nuestro Señor para el mundo católico. Así fue y así se cerró este capítulo para esperarlo nuevamente el próximo año. Vamos a pasar a nuestro tema. Sí, en este caso, con el saludo de la Unidad Plurinacional e Intercultural del Gobierno de la Provincia de Pichincha, estamos escuchando música. El primer tema que escuchamos fue de Israel Brito, que nos cantó la canción de los Andes. Esa canción que la ha hecho famosa la compañera Paulina Tamayo, en donde llora y la gente se emociona también, ¿no? Así es. Laurita, antes de hablar de los cantones de Pichincha, quisiéramos matizar con otra canción. Esto es la de Yasu y Jordana. Yasu y Jordana nos van a interpretar el San Juanito Pobre Corazón, ¿no? Bueno, este es un San Juanito muy conocido también, pero ustedes saben que la forma de interpretación de estos San Juanitos dista de todos, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo y su forma de hacerlos. Esta versión es un poquito más contemporánea. Ajá, más lenta. Con más electrónica y todo eso. Entonces, vamos entonces a escucharla. ¡Ay! Sí. arrancar con el tema de Pichincha, Patricio. Sí, la provincia de Pichincha, como todos los amigos oyentes conocen, es quizás por la cuestión política una de las más importantes, por no decir la más importante, sin desmerecer la importancia del resto de las provincias del país. En este caso, Pichincha es la capital política donde se radica el gobierno central, donde muchas instituciones públicas también están radicadas y que se ha desarrollado ya una especie de campaña para descentralizar la gestión de la administración pública, pero sin embargo, Pichincha es Pichincha y Quito es Quito, digamos, y siguen siendo como un eje de acción de la actividad administrativa política de nuestro querido país, el Ecuador. Justamente aquí se dio la batalla el 24 de mayo, que ya se aproxima, cuya celebración ya se aproxima. Y para decirles algo nada más, Pichincha tiene 8 cantones. Recuerden, amigos, que antes Pichincha tenía 9 cantones, pero Santo Domingo, que antes se le decía de los Colorados, ahora de los Sáchilas, se separó, se independizó, ¿no es cierto? Y entonces los 8 cantones que tenemos en Pichincha son Mejía, Pedro Moncayo, el cantón Quito, el cantón Cayambe, el cantón Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, el cantón Rumiñahui y el cantón Mejía. Sí, 8 cantones que ahora tenemos en la provincia de Pichincha. ¿Y parroquias? Bueno, parroquias creo que tenemos 53. 53, parroquias, exacto, registras. Porque a veces había esa confusión de las 33 de Quito. De Quito se las extiende las a la provincia de Pichincha. Hay cantones que son solo una parroquia, como San Miguel de los Bancos. Ah, muy poco. Entonces, la población es muy muy pequeña, digamos. Yo tengo una curiosidad. Tú que trabajas en el gobierno de Pichincha, Patricio, escuchamos a la gran mayoría de los candidatos a la prefectura de un poco... era ¿cómo se dice?, una repetición constante de la mayor parte de los candidatos de buscar la posibilidad de que la gente se apropie de Pichincha. Pero yo decía ahí, uno se habla muchísimo de la apropiación de tu cultura local, pero sin embargo se dice, no hablan de Pichincha, hablan de Pedro Moncayo, hablan de Mejía, hablan de Rumiñahui, pero no se presentan como pichinchanos. Pero hay un ejemplo claro, cuando tú vas a Loja, la gente no te dice, tú le preguntas de dónde es y él te dice de Loja. Entonces, Loja es una provincia bastante grande. Yo digo, soy lojana, pero ¿lojana qué? ¿Del centro de la ciudad? De Macará, de Celica, de Cariamanga, no. Entonces, ahí cuando uno, mira, tienen tan apropiado esta cuestión de la provincia que tienes que repreguntar para poder saber, pero ¿de qué lugar de la provincia eres? Entonces ahí sacas. Acá en Quito sucede un fenómeno distinto, donde la gente se siente feliz, se siente con identidad de decir, soy del cantón Mejía, quizás, soy del cantón Rumiñahui. Quizás y eso, ahora hablarlo a político, que en cambio te dicen, desaparece Pichincha. Pichinchano. Sí, quizás esto tenga una doble vía de análisis, ¿no es cierto? Por un lado está esta pena que tú dices de no identificarse directamente y en primer lugar como soy pichinchano de la provincia de Pichincha, pero en segundo lugar también prima este factor de la diversidad cultural, que se han asentado tanto las identidades culturales en cada sector, en cada cantón, que la gente prefiere denominarse soy cayambeño, soy de Sangolquí, soy de Mejía, pero no directamente dicen soy pichinchano, ¿cierto? Creo que responde más bien a un trabajo de identificación cultural de cada sector, porque si uno analiza los migrantes, por ejemplo, los territorios del noroccidente de la provincia de Pichincha, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, es forjado por migrantes que han ido de diversas partes, muchos de Esmeraldas y de otros desde acá de la sierra, que han ido a abrir camino realmente, o sea, cuando no había nada, cuando todo era una sola... Una montaña, una selva. Fueron a abrir, entonces llegan y van creciendo con sus identidades anteriores, pero también son fuertes en el análisis de que ahora soy de aquí, de Pedro Vicente, soy de Puerto Quito, ya incluso ya tienen nuevos hijos que van creciendo con esa identidad local. Ahora bien, en el caso de acá de Rumiñahui es bien marcada su cuestión cultural, ¿no es cierto?, con las celebraciones de Corpus Christi, la que acabamos de vivir de Semana Santa, que son muy arraigadas, que tienen mucha, mucha arraigambia. La situación de Quito es algo notable también, con una poderosa identidad cultural en sus 33 parroquias y 33 comunas también que tiene, ¿no es cierto? Y en Mejía es otra faceta también, con su producción lechera, con su producción ganadera, etcétera. Es decir, creo que no me sentiría muy mal de que la gente no se identifique directamente con Pichincha, sino más bien con cada uno de sus territorios, que al final forman una provincia diversa, pero yo diría equitativa en derechos, ¿no es cierto? Claro, resulta que sí puedo decir soy de Pichincha, porque estoy viviendo en uno de los cantones, de pronto, en Rumiñahui. Ay. Pero tú te sientes propio de ahí, del cantón Rumiñahui. ¿No será que si estamos solo pensando en lo otro, perdemos identidad local? Yo creo que sí. La gente prefiere ir directamente a su identidad local para no desubicarse, digamos, no perder esa dignidad que te da la identidad cultural, ¿no es cierto? Cuando tú dices, soy de Tabacundo, la gente enseguida te relaciona con las fiestas del Inti Raymi y le dicen, la siguiente pregunta dice, ah, entonces ustedes bailan en junio, ¿no es cierto? O si soy de Cayambe, dice, claro, y ahí hacen unos ricos bizcochos. Es decir, los elementos de identidad te fortalecen. Pero yo digo que no le veo mal que la gente no se identifique directamente con la provincia de Pichincha, sino con sus identidades locales. Yo más bien pienso, claro, que es un respeto a la diversidad cultural. Porque a la final todos sabemos, pues, se pertenece a Pichincha, sabemos que ese es el espacio que está subdividido, pues, en los por diferentes supuesto. Cantones y también en las parroquias. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de Mejía? De Mejía, bueno, como ustedes saben, la capital es el cantón Machachi, ¿no es cierto? Y se caracteriza por una rica producción lechera y ganadera. Allá los chagras son el elemento cultural fuerte, hacen el paseo del chagra, ¿te acuerdas? El paseo del chagra, porque las haciendas tienen todavía esa presencia de estos personajes, el gamonal que iba en su caballo a cuidar el trabajo de los campesinos. Y recordando siempre, como este es un programa intercultural, recordando que chagra viene a ser una variación de la palabra quichua chacra, que es el sembrío, es decir, cuidar a los que sembraban en las chacras, ¿no es cierto? Entonces, el chagra, el trabajo ganadero y también la presencia de las aguas minerales con la famosa, no estamos haciendo propaganda, pero la famosa agua de Huiti, ¿no es cierto? Entonces, eso. Así es, y el cantón Mejía con sus marcadas también tradiciones, Patricio, de lo que recuerdo, sé que hay un libro del cantón Mejía donde se rescata la chamisa. La chamisa, bueno, yo personalmente desconozco, más bien me iba a referir a un gestor cultural de aquí de la Casa de la Cultura, que es amigo mutuo de nosotros, que es Ramiro Caiza, y que desde hace algunos años viene haciendo encuentros para desarrollar la cultura en su cantón, en Cantón Mejía. Recuerda que hicieron el encuentro de esculturas gigantes uh-huh. en el Cantón Mejía. Y así ahí mismo fue el primer simposio de obras de escultoras gigantes. Sí. Y el Ramiro también se dio el trabajo de investigar la historia del Cantón Mejía y de plasmarla en un libro sobre gestión cultural, ¿no? Así es, entonces miren ustedes cuántas manifestaciones artísticas tiene este cantón, que también pasa por ahí el tren, sé que hacen una parada cuando visitan algunos turistas. Cuando nos vamos para el sur. Bueno, tenemos que irnos en algún momento para llegar al Cotopaxi sí. y hasta donde sea en el tren. No lo he hecho, sí. solo lo he hecho hasta Cotopaxi, que es muy atractivo. Bueno, ahí está. Si usted quiere participar, contarnos algo más del Cantón Mejía, que tiene muchos artistas, muchos actores, gestores culturales. Vamos a irnos tomando música. Sí, para finalizar lo de Mejía, agreguemos que el autor del Pasillo Sombras, ¿no es cierto?, el compositor de la música, Carlos Brito Benavides, nació en Machachi y el teatro principal del Cantón Mejía se llama Carlos Brito Benavides. Y también cerca de Machachi, o pertenece a Machachi, nació el padre de Julio Jaramillo Laurido. Ah, eso que también no podemos olvidarnos. Escuchemos, amigos oyentes, de Darío Castro, que es intérprete del Grupo Verde 70, este lindo albazo que lleva por título Leña Verde. sombra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Sombra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte allí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? De si la leña está verde y el humo me hace llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. Estamos ya de regreso y ahora les vamos a contar sobre el cantón Pedro Moncayo. Bueno, ¿quién vive por allá por Pedro Moncayo? De pronto usted nos está escuchando en estas ondas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Pedro Moncayo, su colorida y variada producción de flores ha merecido el reconocimiento mundial, constituyéndose en un producto importante de exportación. Aún se puede observar cóndores en las peñas del río Pisque, así como también lobos, conejos y curiquingues. Las lagunas de Mojanda Cajas, que permiten la pesca deportiva, y el Bosque Protector Jerusalén, propiedad del gobierno de Pichincha, que ofrece una serie de diversiones. No lejos quedan las pirámides de Cochasquí, levantadas hace muchos siglos. En la festividad de San Pedro, las comunidades se toman la plaza de Tabacundo en conmemoración del Inti Raymi. ¿Usted se ha ido a Pedro Moncayo? Sin duda, yo creo que la mayor parte ha dado un pasito por Pedro Moncayo, un espacio donde también tiene una deliciosa gastronomía y además una naturaleza impresionante. Imagínense ustedes, si no han tenido el gusto de ver un cóndor, ahí tiene la oportunidad. Sí, muy cerquita de Pedro Moncayo, cuya capital es Tabacundo, tenemos el cantón Cayambe. Están muy cerquita. Yo no sé a veces cómo separar el un cantón del otro. El cantón Cayambe, asimismo caracterizado, Laurita, como tú sabes, por la producción de bizcochos. Veíamos un video que hicimos. Qué rico, con manjar, ahorita quiero uno. Que decía, algún rato te traemos que decía, bizcocho, ¿qué significa? Y el señor de esta famosa fábrica que es frente al cementerio decía, significa dos veces metido al horno, dos veces horneado. Y explicaba que el proceso es así, dos veces horneado. También en el cantón Cayambe no está muy lejos decir que las fiestas del Inti Raymi son poderosas, que allí salen las chinucas, el Diablo Uma y todos los personajes para cantar las coplas respectivas, ¿no es cierto?, durante varios días en el mes de junio. También habría que decir que en el cantón Cayambe está el sitio este arqueológico de mucha importancia, que es Puntiáchil. Unos le dicen Puntiáchil, otros Puntiáchil, pero es el sitio donde exactamente el día 21 de marzo el monumento carece de sombra para dar paso al año nuevo en el calendario indígena. Es decir, Cayambe no solo tiene la gastronomía, las tradiciones, también tiene mucha riqueza arqueológica. Ahora mismo estamos trabajando con talleres de música y danza en la parroquia Cangagua, y el dirigente principal de Cangagua, el señor magíster Julio Charro, nos explicaba que están luchando para hacer un museo de sitio, porque la gente sigue encontrando piezas arqueológicas en la parroquia y no hay una organización para poder preservar esos restos arqueológicos que se van encontrando. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos en las siguientes etapas también de nuestro trabajo. Bueno, vamos a irnos con música. Vamos a seguir contándoles más sobre algunos cantones, pero también al finalizar, quien me acompaña aquí en los estudios de la radio nos va a contar sobre un sector que a lo mejor usted no lo ha visitado y que aquí le vamos a brindar la oportunidad de que pueda trasladarse en unas próximas vacaciones que tenga. La siguiente canción lleva por título Amarguras. Es interpretada por Hugo Ferro y Chau Chaquins, ¿no? Sí, más Hugo bien Ferro creo que es parte el del grupo Chau Chaquins. Ya. Y vamos entonces a escuchar esta propuesta. Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata. Es que tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor. Fuiste tú mi fe y mi esperanza, meta de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza, eres tú la dueña de mi amor. Dios, que vuelvas algún día para poner fin a mis tormentos. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. De sufrir. Estamos ya de regreso y ahora nos vamos hasta el cantón Rumiñahui, donde hay calorcita, así que rico, y muchos lugares para que usted también los pueda visitar, chorreras. También hay algunos centros culturales para hacer arte, para hacer cultura. El cantón Rumiñahui tiene un clima benigno, campos siempre verdes y paisajes muy atractivos característicos de este cantón. Entre sus monumentos históricos se destaca la iglesia matriz de la Plaza Central de Sangolquí, el monumento del héroe indígena Rumiñahui, la casa del pintor Eduardo Kingman y las antiguas casas de hacienda como la del célebre de Chillo Gijón. La fiesta del maíz y del turismo, que se exhibe la riqueza agropecuaria, industrial y artística de la zona. La celebración del Corpus Christi también se desarrolla en este lugar. Son dos festividades que viven a plenitud, con juegos pirotécnicos y también corridas de toros. La Feria de Sangolquí, los jueves y domingos, que ofrece productos frescos de la comarca. La gastronomía en este cantón tiene fama de ofrecer el mejor hornado de chancho. Y yo hablaba de monumentos y estaba pensando que nos olvidamos del monumento de la sed. No sé si se llama así o cómo se llama. ¿El monumento de qué? De la sed. Que está atrás del Pilar Luis. Ya, no por sé, supuesto, sí, por supuesto. Sí, que no está aquí, ¿no? Perdón, pero no está en esta no referencia. Está. Pero es maravilloso eso. Me encanta pasar por ese lugar porque a mí me da mucha paz espiritual escuchar el agua y verle a ese caballero, gracias a ese escultor que tuvo ese pensamiento de hacer no sé algo maravilloso. No sé si es de Ndara Crow, de no me acuerdo el nombre, Kidman. Pero no es. Pero está cerca de este monumento de la sed, sí, estás en el Parque de San Rafael y está muy cerca de la Casa Kingman. De la Casa Kingman. Que aquí ha estado visitando los micrófonos el magíster Walter Carrillo también, a quien le damos un gran abrazo, el Gualito, que hace mucha gestión cultural desde la Casa Kingman. Un músico de todos los géneros, pero tiene una pasión por hacer canciones infantiles. Infantiles. Y decirles que la Casa Kingman todos los domingos a las 11 de la mañana tiene producciones teatrales. Ahí están muchos artistas y gestores culturales mostrando su arte, así como también hacen exposiciones y abren los espacios para muchos artistas que deseen exponer y también hacer música. Voy a abusar de la confianza de estar en la coproducción de este programa para invitar al querido público el día sábado 4 de mayo para que la gente se acerque a la Casa Kingman, justamente en donde el Centro Cultural Huasipungo y el Ensamble de Cuerdas Quichuar va a ser un concierto pedagógico con entrada gratuita el día sábado a las 4 de mayo a las 4 de la tarde. Oportunamente te haremos llegar el boletín de prensa, Laurita, con los detalles de esta programación. Pero ya, de paso, también le agradecemos a la gente que hace 15 días en el concierto del Ensamble de Cuerdas Quichuar hubo un lleno absoluto. Entonces, nos alegra muchísimo. 4 de mayo. Anote 4 de mayo a las 4 de la tarde en la Casa Kigma. Bueno, y en el Cantón Rumiñahui también hay que destacar que no solo es la parte de los monumentos, del paisaje, sino también la gestión humana. Y en esto quiero felicitar a los compañeros del Frente Cultural Rumiñahui que elaboran en el subsuelo del municipio, del Monumento a la Resistencia Indígena, del Monumento a Rumiñahui, obra de Osvaldo Guayasamín. En el subsuelo, cuando llegamos hace 3 años, había casi 1 metro de agua sucia y todo eso, un monumento totalmente descuidado en su parte inferior. Pero la gente del barrio San Sebastián, encabezada por 2 gestores culturales, Luis Díaz y Jacqueline Betancourt, organizaron el barrio San Sebastián y con mingas, con trabajos, hicieron gestión ante el gobierno de la provincia de Pichincha para que se hagan talleres de capacitación. Ahora es hermoso ese sitio, es bonito ir por ahí, el subsuelo tiene adecentado su lugar. Tiene iluminación, está una galería de los jóvenes artistas de graffiti del Valle de los Chillos, está en exhibición permanente y se hacen talleres de música, de danza, de graffiti, de artesanías, de manualidades. Es decir, ha cobrado vida. Yo digo, cuando uno lee estas reseñas de los cantones, siempre se habla de monumentos, de paisajes, pero también hay que hablar de los seres humanos. En este caso, mi abrazo más cariñoso para la gente del Frente Cultural Rumiñahui, un colectivo que ahora agrupa 20 organizaciones de música y danza, teatro, graffiti, etcétera, y que funcionan en el subsuelo del monumento a Rumiñahui. Así es, la parte fundamental del ser humano, la persona, quienes realizan todas esas actividades culturales en determinadas épocas en el cantón Rumiñahui, porque también ahí hay el paseo del Chagra también. Hay muchas actividades que se dan en Y como parte de la cultura, Laurita, abramos nuestro espacio para decir que Rumiñahui es la casa, la cuna del Club Deportivo Independiente del Valle, que bonita satisfacción está dando a la hinchada deportiva del país y que salió para ser finalista de la Copa Libertadores de América. Creo que también es bueno decir que son del cantón Rumiñahui. Bueno, vamos a escuchar música nosotros. El siguiente tema es... Con Jaime Enrique Aymara vamos a escuchar Despedida. eso, Patricio. Nos queda poquísimo tiempo para poder escuchar un último tema musical, para decirles a todos que, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Pero yo quería pedirle a Narcisa, que había saludado al inicio. Antes de nada, ella nos dijo, yo quiero compartir algo de la plurinacionalidad e interculturalidad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y finalmente nos vas a contar otras preguntita cositas que te va a hacer. Narcisa. Bueno, yo llevo ya un año trabajando en el gobierno de la provincia de Pichincha en la coordinación de interculturalidad y plurinacionalidad. Y ha sido muy grato trabajar con la gente, con las comunidades, con la ancestralidad. Por eso que nuestro país es muy rico y obviamente también Pichincha, y esto permite al gobierno de la provincia de Pichincha generar acciones en este ámbito. Es muy bonito para mí hablar de esto porque trabajas con las personas, con su identidad cultural, con la ancestralidad. Hubo una ocasión con la doctora Irma Bautista que me dijo, no la mano, deme un abrazo. Entonces, desde la cultura afroecuatoriana, no es solo la mano, sino es el abrazo y ver de esa manera tu espíritu, tu alma. Y es muy grato conocer a estas personas que tienen un bagaje cultural impresionante, que te permiten saber un poquito más de dónde naces, de dónde eres, de esta riqueza cultural que a la final, tal vez aquí muchos no la apreciamos, pero que a nivel internacional somos muy reconocidos y mucha gente viaja y quiere aprender de nosotros. Es muy agradable también trabajar con las comunidades de joperos, de rockeros, grafiteros, porque al final conoces al distinto. Esta interrelación te permite aprender esos espacios, que no es solamente la vestimenta, sino también es qué es lo que tú puedes aprender de ellas. Y esta coordinación trabaja con ellas. Y es muy grato porque no solamente nace una relación de gobierno-comunidad, sino nace una relación de ya de amigos, en donde tú vas a un evento y lo haces con la mayor satisfacción, porque tú viste cómo nació esa gestión cultural, tú viste cómo se esforzaron por grabar su CD, por crear su obra, y es fantástico que la provincia de Pichincha dé un espacio para esta área de interculturalidad y plurinacionalidad. Bueno, decimos Quito, Pichincha, es el lugar donde la mayor parte de la población ecuatoriana se concentra. Entonces, yo quería decirles que Narcisa, ella es lojana, y miren, La capital de los ecuatorianos abrió las puertas para a veces uno también poder y gestionar trabajar y la cultura de Pichincha, ¿no? Y compartir y aprender un poco más de esta diversidad. Creo que Laurita, no me equivoco cuando digo que los tres que estamos aquí somos de distintas provincias. Por supuesto. Y no somos exactamente de Quito ni de Pichincha, pero laboramos en pro de la cultura de esta querida provincia y de la capital de la República, ¿no? Claro, tú vienes desde Píllaro, provincia de Tungurahua. Píllaro, Yo, ya sabes, vengo de Marcabelí, el oro. Acá usted, amiguita, cuéntenos. Bueno, yo nací en Santo Domingo de los Áchilas, pero sin embargo, agradezco haber nacido en esa provincia. Tengo alguna parte genética de esa gran provincia que es hoy, y también de Loja, ¿no? Porque mi madre es de allá, de un pueblito que es un barrio que se llama Chalanga y pertenece a la parroquia Purunuma. ¿Purunuma pertenece a dónde? A Gonzalamá. Eso, como buena lojana. Ajá. Diga usted, del sector Chalanga. Chalanga, que pertenece a Purunuma, y Purunuma, que pertenece a Gonzanamá, de la provincia de Loja. Esta así es. Se identifican los lojanos. Sí, en realidad ser lojano es muy bonito porque tú, pese a que saliste de tu ciudad, has encontrado en Pichincha un espacio donde puedes satisfacer no solamente tus necesidades como ser humano, sino que encuentras mucha gente bonita, mucha gente agradable que es de todo el país y que vas conociendo también su cultura. Esto es importante que cada uno de nosotros aprendamos de las diferentes ciudades de nuestro país. Es muy grato conocerle a Patricio Robalino desde Píllaro, igualmente a ti, Laurita, ha sido muy grato. y obviamente trabajar desde las áreas donde estamos y seguir potenciando este tema cultural, la interculturalidad y la plurinacionalidad, e interrelacionarnos entre todos sin ver ningún tipo de brechas ni tampoco el tema de estereotipar. Así es, miren, con estas novedades que hoy les hemos contado, porque este sector, ya saben, queda en Gonzanamá, provincia de Loja. Si usted alguna vez quiere conocer este sector, ya sabe, tiene que llegar hasta Catamayo y ahí coger un bus que le lleve hasta Gonzanamá y hasta el sector de Purunuma. Y de ahí a Chalanga. Chalanga. Purunuma, Chalanga, ahí está. Nuevos sectores que vamos conociendo de nuestro país. Yo no los conocía, pero ahora lo estoy aprendiendo. Con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que les agradezco por habernos acompañado. A ti, Patricio, como siempre, muchas gracias por muchas estar gracias, aquí con Laurita. Nosotros. A Celine también, muchas gracias que haya estado en controles. Y a ti, Narcisa, gracias por haber venido al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar un temita que a mí particularmente me encanta. Vamos a ver cómo suena esta producción. Para despedirnos, Laurita quiere escuchar el albazo Verbenita en la voz de André T. de Papachango. Queridos amigos, nos despedimos. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Entonces vamos a escuchar Verbenita, el último tema. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho, una viejita puerta verbenita, que no soy ladrón, por la llave vengo verbenita de tu corazón, por la llave vengo verbenita. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.